tuvo lugar los días 29 y 30 de noviembre la presentación nacional científico-técnica de la rama de industria eléctrica en el Complejo de Ciencias y Tecnología en Pyongyang bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnicas de Corea. En la ocasión estuvieron presentes profesores, investigadores, técnicos y miembros del Grupo por las Tres Revoluciones, posgrados y obreros de varias unidades, entre otras, la Universidad Kim Il-sung, la Politécnica Kim-chek y el Instituto de la Electricidad de la Academia Estatal de Ciencias. En el certamen, que se efectuó dividido en las esferas de la industria eléctrica y de máquinas y aparatos eléctricos, fueron presentadas más de 60 ponencias. Se otorgaron certificados y premios a los mejores exponentes.